todas las noches de 9 a 12, Oldie Motel. Come on, en Rock FM. Menos AC/DC Rock FM. Around the Bush, Oldie Motel en Rock FM, deseándote un buen fin de semana. Hemos comenzado con I'll Supply the Love, con los grandísimos Toto, y luego llegaron Red Hot Chili Peppers, Good Time Boys, Los Sweet, el glam rock a tope con ese Hellraiser, Leño, grandes, Este Madrid, Def Leppard, Armageddon It, AC/DC, Beating Around the Bush. Y ya vamos a llegar a una canción de cuatro chavales que conocemos todos muy bien, incluso la gente a los que no les gustan sus canciones. John, Paul, George, Ringo, The Beatles, Oldie Motel, feliz fin de Rock FM. Tell me why you cried and why you lied to me.